debes una grande y me la tienes que pagar. Sácale la punta al lápiz para que saques la cuenta. Sácale la punta al lápiz, me dices cuánto te da. Sácale la punta al lápiz para que sumes y restes. Sácale la punta al lápiz que yo te voy a dictar. Apunta. Una mentira, más un desengaño, una caricia, menos la traición. Sácale la punta al lápiz para que sumes y restes. Total, al final de cuentas, siempre me vas a deber. Tú me debes una grande y me la tienes que pagar. Tremenda porquería. Tu traición, me cortó en el corazón. Yo fui caña, flor de anís, y tú, parásito de mí. Empuñate tu traición, me cortó en el corazón. Sácale la punta al lápiz para que saques la cuenta y me dices cuánto te da. Empuñate tu traición. Decente, y resultó mala gente. Te la pagarás, la tienes que pagar. Tú bien lo sabes. Si a todo el mundo le de...